Por tercer año consecutivo, la Feria Estatal de León tiene en sus instalaciones salas de lactancia y son un proyecto que surge también a partir de la iniciativa de la Universidad de Guanajuato, desde la sala de lactancia que comenzó su trabajo en el año 2022. Y hoy, para hablar un poquito acerca de estos espacios en la feria, nos dimos una vuelta a San Carlos, a la sede San Carlos, en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, y me da muchísimo gusto que estén aquí en la radio la doctora Montserrat López Ortiz, también la maestra Elsa Olivares y la maestra María del Pilar Fernández Carrasco. Las tres forman parte del Departamento de Medicina y Nutrición, aquí en la División de Ciencias de la Salud, en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y son integrantes, son voluntarias en este equipo, ¿no?, de sala de lactancia, y queremos platicar, pues, no solamente de la sala, sino de los trabajos que se han detonado alrededor de este espacio y, por supuesto, de esta vinculación con la Feria de León. Así que, pues, bienvenidas, muchísimas gracias por recibirnos de nueva cuenta. No es la primera vez que estamos aquí en esta sala. Inicialmente, preguntarle, maestra Elsa Olivares, o que nos haga una actualización del trabajo que se ha hecho en la sala de lactancia. En 2022 anduvimos por acá, también cuando se inauguró la sala. ¿Cómo ha funcionado? Y bueno, pues si usted quisiera comentar cómo ha crecido también el proyecto. Muchas gracias. Bueno, primeramente, bienvenida. Este es un espacio, pues, de acogida para todo el que quiera venir, conocer. No solamente es un espacio para aquellas personas que necesitan extraer su leche o amamantar a su bebé si lo traen con él, sino pues también es un espacio de trabajo que ya le platicaremos. Pero pues sí, como bien lo decía, desde el 2022 teníamos, bueno, desde años antes teníamos varias personas esta iniciativa sin saberlo entre nosotras. Y finalmente la doctora Patti Ortiz me contactó y ya tenía un proyecto también orientado a este tema junto con las arquitectas Primavera Tavares y con la arquitecta Patricia Peinado. Y entonces pues dijimos, hay que juntar estos esfuerzos que hemos hecho, ya tenemos un espacio y bueno, conseguimos mobiliario de donación que ya no estaba en utilización, lo adaptamos el espacio. En ese entonces el doctor Hidalgo nos cedió un espacio que tenía asignado para él, muy generosamente. Y bueno, el espacio se ha ido adecuando para tener las mejores condiciones, asesorados por la Secretaría de Salud, por medio del maestro Alfredo Granados, pero también por el Banco de Leche Humana, a través también de Elena Carrera, que es quien lidera. Así que bueno, este espacio ha ido en mejora, teniendo como foco preservar la calidad de la leche, sobre todo en la parte microbiológica, ¿no? Y en cuestiones organolépticas. Un detalle, por ejemplo, es que el servicio que tenemos del personal de limpieza, bueno, ellos también han cooperado mucho porque se han ido adaptando también a los estándares que se requieren. Curiosamente, bueno, los productos que se usaban normalmente no podían usarse en la sala, tenía que usarse un jabón sin olor. Entonces, bueno, estos detalles nos hacen darles a conocer el cuidado que tenemos en el espacio y que no es solamente ahí un cuartito, ¿no? Allí métete a extraer la leche en lugar de que lo hagas en el baño, porque a lo mejor no es tan higiénico como nosotros quisiéramos. Hay condiciones de limpieza en donde también estudiantes de servicio social de primer y segundo componente nos ayudan. La limpieza obviamente es diaria, pero hay una limpieza profunda que se hace de paredes, de pisos, de techo, de superficies, para que la leche esté en las mejores condiciones, como les platicaba. Y aquí hay refrigeradores, hay Así es. lugares apropiados, ¿no?, para la preservación o para la lactancia. Exactamente, contamos con refrigerador, que bueno, originalmente teníamos uno de donación que nos consiguió por ahí la doctora Ortiz justamente, pero bueno, recientemente, ya les platicarán también las doctoras que están conmigo, se recibió un premio del Foro Estatal de Investigación en Salud y uno de nuestros pasantes ganó uno de los premios. Y lo que le dieron lo empleó o lo emplearon los muchachos en donar un refrigerador nuevo. Así que bueno, también tenemos eso que compartirles. Tenemos las instalaciones lo más cómodas posible, tenemos tomas de corrientes que traen extractor eléctrico, tenemos lockers que están sanitizados también para que puedan guardar su hielera, sus extractores, los recipientes con los que necesiten almacenar su leche. Y la leche se almacena, se está checando la temperatura constantemente para verificar que esté en las mejores condiciones. Se sanitiza el refrigerador también bajo los estándares de las normas y también de lo que nos indica la certificación que tenemos por parte de Secretaría de Salud y de Banco de Leche Humana. Y bueno, ahí pueden guardar su leche y al final de la jornada pueden venir por ella. Y nosotros estamos abiertos. Digamos que hay el acceso permanente porque tenemos un dispositivo en la puerta en donde les damos un código y pueden entrar cuando necesiten. Pero los pasantes y nosotras estamos apoyándoles para indicarles cómo entrar, el registro y todo esto. Maestra María del Pilar Fernández Carrasco, aquí también mencionaba la maestra Olivares acerca de estos otros proyectos y de un premio. Son cosas que se han generado a partir, ¿no?, de la existencia de esta sala de lactancia. Quisiera que nos hablara un poquito más de estos proyectos que han surgido en paralelo, pero que también han crecido este espacio. Sí, claro. Te comparto que el estar con este espacio de la sala de lactancia también fue el darnos cuenta de que mucha gente, incluso dentro de la comunidad universitaria, no tenía claro para qué es una sala de lactancia o no está como muy empapado el tema de la lactancia, ¿no? Como que generalmente se asocia con un tema femenino o son mujeres y que ellas van cómo alimentar a las criaturas. Y entonces hemos hecho proyectos de investigación, como mencionaba la maestra Elsa Olivares. Tenemos estudiantes que hacen también sus proyectos de servicio social, sea el componente 1 o el componente 2, y derivado de que ellos estén aquí, hemos hecho proyectos de investigación. Los primeros tuvieron que ver con justamente sensibilizar a la comunidad universitaria respecto al tema de la lactancia en público, porque ese también es todo un tema que, bueno, ya se retomará con la situación de las salas de lactancia en la Feria Estatal de León. Pero entonces se han hecho proyectos para conocer cuáles son las actitudes hacia la lactancia. Después, derivado de estos resultados, la estudiante en ese entonces, Michelle Gay, que estaba estudiando medicina, ahora ya egresó, hizo una intervención educativa, o sea, se diseñó todo un proyecto para que se dieran sesiones para contribuir a la formación de los médicos cirujanos del Campus León en ese momento, porque se vio un área de oportunidad. Entonces, se evaluó esa intervención educativa, derivado de lo que hemos ido también actualizándonos y aprendiendo sobre lactancia. En los veranos de investigación también se han hecho proyectos. Por ejemplo, este año, bueno, el año pasado, tuvo que ver con las posturas y la posición a la hora de ofrecer la lactancia hacia los bebés, porque es una de las razones, el dolor por la que se abandona la práctica de la lactancia. Y nos dimos cuenta que hay poca investigación en torno, en particular, a las posturas, ¿no?, al amamantar. Y entonces, bueno, seguimos trabajando con eso. Llega este año otro estudiante, bueno, otro pasante a hacer su proyecto que va a dar continuidad al tema de postura en la lactancia. También se han hecho grupos focales. El proyecto que decía la maestra Elsa, que ganó el tercer lugar en el FACE el año pasado, tenía que ver justo con los grupos focales en torno a la lactancia pública, y se trabajó con estudiantes de las tres divisiones del Campus León. Y es muy interesante ver cómo el área de formación y el contexto en el que estamos influye en nuestra percepción. Entonces, bueno, seguimos haciendo esos proyectos para sensibilizar a la población, también para irnos adentrando y ver de qué manera podemos generar información que ayude a las personas que practican la lactancia a hacerlo de una mejor manera, ¿no? Y que sepan que, por ejemplo, la fisioterapia también juega un papel muy importante a la hora de dar lactancia. Justo en el proyecto de posturas del verano, la maestra Flor Solís, que es coordinadora de fisioterapia aquí en el Campus León, y la maestra Elsa estuvieron trabajando con mamás que ofrecían lactancia, midieron su postura y vamos, bueno, viendo que hay áreas de oportunidad también para hacer divulgación de esta información a la comunidad general, no solo dentro de la universidad. Y estos trabajos se han publicado en las revistas Jóvenes en la Ciencia, se está trabajando ahorita en otros manuscritos, se han presentado carteles y trabajos orales en distintos foros y es la forma en que difundimos también lo que vamos encontrando. Y eso también nos ha ayudado a que cuando es la Semana Nacional de Lactancia, en agosto, la primera semana, hacemos actividades en las que cada vez vemos más participación de la comunidad, ¿no? Entonces, es muy gratificante ver cómo la sala nos abrió el pretexto para también ampliar, hacer investigación y devolverle a la sociedad información que le sea práctica. Y sobre todo entender que este es un trabajo en el que debe participar toda la comunidad. Como usted mencionaba, de pronto pensamos que la lactancia solamente es cosa de las mamás, ¿no?, que están amamantando, pero no, es una cuestión de toda la sociedad, dado que pues tiene que ver con la salud desde los primeros días de vida. Y bueno, lo que la lactancia materna puede ofrecer en este sentido al desarrollo de las personas recién nacidas. Y bueno, pues también en este sentido la sensibilización ha tenido que permear a otros espacios, como es justo la Feria Estatal de León, que para empezar dura muchos días. Y esto significa que habrá muchas personas que estén en este espacio, algunas porque tienen que trabajar y no sé si está abierto a todo público, y entonces quienes van de visitantes y que de pronto sienten que pues no pueden disfrutar de esta fiesta porque tienen que ofrecer la lactancia materna, no vean limitado, ¿no?, pues este derecho también a divertirse dentro de la feria. Entonces, doctora Montserrat López Ortiz, muchísimas gracias. A mí me gustaría que nos platicara acerca de esta vinculación y de cómo ha crecido, porque empezaron con una sala, ahora hay dos salas. Claro que sí. Pues efectivamente, desde el trabajo que se ha hecho en la sala de lactancia aquí del campus, se tuvo un acercamiento el patronato de la Feria Estatal de León en el año 2024 para solicitar apoyo con la participación de estudiantes que pudieran pues hacer las veces de acompañar y asesorar el proceso de la lactancia dentro de las salas. En el 2024 se instaló una sala de lactancia, fue incluso como un poco un proyecto piloto, no se sabía qué tanta respuesta habría, pero sorprendentemente y gratamente pues la demanda fue alta, ¿no? Esto llevó a que en el 2025 se crearan ya dos salas y que con la misma confianza por el trabajo conjunto que se hizo en el 2024 se acudiera a la universidad para solicitar apoyo de estudiantes. A partir de esta segunda edición, desde la sala de lactancia trabajamos un proyecto de vinculación formalmente con el patronato de la feria y literalmente dejamos por escrito pues, como el trabajo que se haría. Dentro de este proyecto hay muchos objetivos que se alcanzan. Uno de los más importantes, por supuesto, es que se pueden operar espacios seguros, higiénicos, ¿no?, y con un acompañamiento adecuado para la lactancia o para la extracción de leche. Y otro de los objetivos importantes es la formación de estudiantes, ¿no? Para poder estar dentro de las salas necesitan una capacitación que les damos previamente y que además en esa capacitación hay una sensibilización. Una vez que los estudiantes están preparados, pues acuden a las salas, cubren guardias, están además con muy buena disposición porque eso también ayuda al acompañamiento de la lactancia. Y pues además vamos recibiendo, digamos, como la información de la experiencia que ellos se llevan. Y entonces, pues en su formación es bastante enriquecedor. Con el paso de la participación de estos estudiantes, hemos visto que cada vez se involucran estudiantes de más programas educativos, ¿no? Inicialmente, la idea que se tiene del acompañamiento y el apoyo a la lactancia es que le corresponde al área de la salud, ¿no? Y sí, en los primeros momentos, los estudiantes de nutrición, medicina, fueron como los primeros en acudir a la convocatoria. Ahora tenemos participación de estudiantes de enfermería, estudiantes de ingeniería física, biomédica, fisioterapia, ciencias de la actividad física y salud. Y esto nos habla justo de que estos proyectos de sensibilización que hemos trabajado con anterioridad pues van rindiendo frutos, ¿no? Involucrarse estudiantes que no se perciben como obligados porque su formación los lleva a eso, ¿no? Es como muy enriquecedor. Y además la experiencia que van viviendo también nos dice que les forma mucho más que lo que podrían aprender quizá en las aulas y que justo estamos pues devolviendo a la sociedad este espíritu, ¿no? Desde el que nos forma la Universidad de Guanajuato. A lo mejor faltaría dar un salto hacia las ciencias sociales. Pensaba ahorita en quienes estudian trabajo social, por ejemplo. Sí, hemos tenido. O algunas otras personas de estas áreas. Sí, de hecho, se han involucrado incluso en el trabajo aquí de la sala de lactancia del campus. Hemos tenido participación de estudiantes de trabajo social, ¿no? Y justo es como parte del crecimiento que queremos tener, el acercamiento a otras áreas de la formación que abonan, porque también tenemos claro que la práctica de la lactancia nos involucra a todos como profesionales y que pues evidentemente el acercamiento con otros programas educativos también enriquece, ¿no?, en el trabajo que pudiéramos brindar desde la sala. Esta experiencia con el patronato de la feria además se ha logrado con el apoyo y con el respaldo de la licenciada Daniela Castillo, ¿no?, que además facilita bastante las cosas para que los estudiantes puedan estar ahí. Hay un trámite, ¿no?, que les permite pues el ingreso con un gafete, es decir, es un proceso totalmente formal, y algo también que nos da mucho gusto es que con el paso de los años cada vez participan más estudiantes, ¿no?, lo que significa entonces que la experiencia es buena, pero que también se va pasando la voz y que se va viendo como una muy buena oportunidad. Nunca está de más hablar de lactancia, porque si se practicara como debería ser, resolvería muchos problemas de salud pública, ¿no? Finalmente, a mí me gustaría pues que nos dijeran dónde están ubicadas las salas de lactancia, qué hay que hacer para llegar ahí y quiénes pueden hacer uso de estas salas. En esta edición de la feria hay dos salas de lactancia. Una de ellas está ubicada en Poliforum, casi frente al área donde se presentan los espectáculos del patinaje de este tipo. Y esta sala es como la original, ¿no?, que estuvo ahí desde el inicio, está en Poliforum. La otra está ubicada junto a Macro Terraza, ¿no?, que es como más cercana a la entrada por Boulevard López Mateos. ¿Qué se requiere para hacer uso de la sala? Pues la disposición para lactar, ¿no?, o para extraerse la leche. Realmente pueden hacer uso público general las personas que están laborando ahí en la feria, quien lo requiera. El horario es de 11 de la mañana a 11 de la noche y pues básicamente el reglamento de uso, ¿no?, es igual que en cualquier otra sala por cuestiones de higiene. El portar una cofia, el usar el cubrebocas, la higiene de manos. En el mejor de los casos, si hay alguna duda, pues contamos con los estudiantes capacitados ahí para apoyar, ¿no? Y por supuesto, lo mejor, que es un ambiente pues privado, higiénico y como buena atención para la práctica. Resaltando, por supuesto, que es un espacio voluntario de uso, ¿no? Si alguien desea lactar fuera de las salas, ¿no?, también es totalmente algo esperado y muy respetado también. Pues yo les quiero agradecer mucho que nos reciban de nueva cuenta aquí en esta sala de lactancia en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, y más adelante ojalá podamos seguir platicando del tema, sobre todo pues insistir en la importancia de fomentar una actividad como esta en los primeros años de vida de las personas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Montserrat López Ortiz, maestra Elsa Olivares, gracias también siempre por su disposición, y maestra María del Pilar Fernández Carrasco, que no se acuerda, pero ya ha estado en otras ocasiones en Radio Universidad de Guanajuato, integrantes de este gran equipo voluntario, si hay que decirlo, de sala de lactancia en la Universidad de Guanajuato, y que están también adscritas al Departamento de Medicina y Nutrición aquí en el Campus León. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, bienvenidos todos los que quieran venir a hacer investigación. Esto no es un espacio solamente para las mamás, sino también para los estudiantes, para los profesores. Y no solamente tiene que ver con la salud, también tiene que ver con sociedad, con arte, con arquitectura, con ingenierías. Todos tenemos algo que aportar, así que todos bienvenidos. Aquí les esperamos cuando gusten. Primer piso en la Torre Vida, en la sede San Carlos.